Hola, muy buenos días para toda la audiencia. Buenos días. Nosotros hemos tenido lluvias intermitentes durante la madrugada, ¿sí? No han habido evacuados, no ha habido asistencia hasta el momento. Ha sido caída de granizo en algunos sectores, como por ejemplo el departamento de Rivadavia, el departamento de Capital, alguna parte de Santa Lucía. Ha sido lluvias aisladas, como bien lo dije recién, y caída de granizo. Pero hasta el momento no tenemos evacuados, estamos en contacto con la coordinación con Protección Civil, nos comunicamos inmediatamente, se activa el protocolo cuando ya tenemos una emergencia o un pronóstico de lluvia para la provincia de San Juan. Es por eso que estamos desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano siempre alerta a la situación, ¿no? Exactamente. Nos explicaba la vez pasada cómo había sucedido. Ustedes, apenas llega el informe, directamente están actuando en el lugar, ¿no? Exacto. Nosotros apenas nos llega el informe, incluso si nosotros tenemos una alerta meteorológica, según el grado, ¿no es cierto?, de esta alerta, ya activamos el protocolo unas horas antes, cosa de tener todo preparado, el personal y todo eso. ¿Esto se trabaja directamente con Protección Civil? Directamente con, informa, exacto, lo que con, está sucediendo, ¿no? Exacto, con Protección Civil y a su vez con los municipios, porque los municipios son los encargados, vendría a ser de pasarlos el reporte también diario por lo que estén sucediendo en cada departamento. Esta comunicación es permanente, ¿no? Esta comunicación es permanente, es por eso que no han habido daños de gran magnitud, ¿no es cierto? Los municipios no se han comunicado hasta el momento con nosotros, no ha habido necesidad de abordar algún tipo de caso o de viviendas. Sabemos de que, por supuesto, cada vez que suceda algún siniestro, ustedes acuden ahí nomás con lo que tiene que ver con bolsas de mercadería. Pero en caso de tener algún problema en la vivienda, ¿cómo procede directamente lo que es el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano? Claro, ahí es lo que yo digo de que se activa el protocolo con Protección Civil, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos en conjunto, Protección Civil nos dice, junto con el municipio, nos dice que si es necesario evacuar esa vivienda y es trasladado a los puntos de evacuación. En el caso de ser necesario la evacuación de una vivienda, ¿no es cierto? Trasladar a la gente. Ese es un tema. Y el segundo tema es en el caso de que se le caiga el techo o cosas así, asistirla con el tema de nylon, bueno, materiales, o sea, lo que es palo para que puedan solucionar provisoriamente. Exacto. Ya cuando pasa mayores, ustedes evacúan. Evacuamos, exacto. Directamente en caso de alguna escuela que no está siendo utilizada, ¿ese traslado directamente va ahí? Nosotros tenemos ¿O hay algunas? No, son el plan de estratégico de evacuación son los SIC, ¿no es cierto? Bien. Eso va por cada municipio. Nosotros lo que tenemos es la parte estructurada, o sea, lo que es el tema de las camas y todo lo que se necesita para una evacuación, y el municipio, en coordinación con el municipio, vemos dónde los llevamos, ¿no es cierto? Si es a un SIC o una escuela en el caso de ser necesario. Pero todo, recordemos que no hay centros de evacuación armados en lugares porque es como que se perdería el espacio. Sí. Pero sí, desde el ministerio tenemos todas las cosas para armar el centro en unas horas nada más. Sabemos que San Juan siempre no llueve durante todo el invierno, pero aparecen estos chaparrones directamente sobre la época de verano. Exacto, tenemos sí, también muchas posibilidades de que, bueno, en la época de fines de enero, principios de febrero, todo lo que son esas lluvias que otros años anteriores ha hecho mucho daño, ¿no es cierto? Así que, bueno, para eso estamos preparados. Perfecto, no le quito más tiempo, desde ya entonces no tenemos evacuados hasta el momento. No tenemos evacuados hasta el momento. Perfecto, y siguen esperando directamente lo que pueda llegar a suceder con el tiempo en la provincia. Exacto, exacto, con el tiempo de extendido, con el pronóstico extendido, así que bueno, y con Protección Civil trabajando en conjunto. Muchísimas gracias y que tenga buen gracias día. A ustedes. Muchísimas gracias, no le quito no, más por tiempo. Por favor, muchas gracias.